Anselmo Bañares Cárdenas, soy director de la residencia Parque de los Ríos. De una inflamación, digamos, en el ducto de evacuación de gases. Nosotros habíamos hecho limpieza de ese ducto hace un mes atrás, pero hicimos cambio de leña, de caldera de leña a pellets, y la verdad es que calculamos mal los tiempos. Y entonces había digamos, suciedad en el ducto y eso produjo la inflamación del cañón, pero fue nada más que eso. Un tema de organización en definitiva, porque la limpieza hay que hacerla más recurrente ahora. Ahora con esto, sí, creo que la lección hay que hacerla más recurrente. Lo hacíamos anteriormente, digamos, una vez al mes cuando teníamos la leña. Pero ahora hay que hacerlo más recurrente por el hecho de que cambiamos a pellets, parece que produce más toxina. Pero no pasó a mayores, porque los niños acaban de ingresar nuevamente al hogar y todo. No, nada, no, todo está con control. La mayoría de los chicos estaban en clase. Así que solamente era personal adulto el que estaba en residencia en este momento, pero está todo controlado y gracias a Dios. ¿El sistema de evacuación de los niños está todo controlado? Sí, funcionó inmediatamente, el colega de turno dio la alarma y por lo tanto la gente se evacuó de forma inmediata, así que no hubo ningún inconveniente. Muy amable, muchas gracias. Joel Rupertus, capitán cuarta compañía. Bueno, efectivamente tuvimos una emergencia de una inflamación propiamente tal del ducto evacuador de gases, producto de una combustión a pellet. En el lugar habían 6 menores que fueron evacuados oportunamente por los tutores que estaban en el momento de la emergencia. Eran 6 personas adultas, 8 personas adultas, perdón, y 6 menores. Fueron evacuados en base a su plan que tienen plantadísimo, ¿no es cierto? Y se trabajó en normalidad la emergencia. Al lugar concurrimos con 3 compañías y se pudo constatar de que había suciedad en el ducto evacuador de gases propiamente tal. Por lo tanto, la emergencia no revistió mayor cantidad de desplegar más material. Está todo controlado, no hay ningún problema y la condición es poder volver a hacer aseo de la combustión. Efectivamente, se le recomendó a estas personas hacer aseo, ¿no es cierto? Y esto hogar volvió, las personas fueron ingresadas nuevamente al interior y todo vuelve a la normalidad. Estaba hablando con el director recién y hubo un cambio de combustión de leña a pellet. La recomendación para los usuarios que están haciendo ese cambio en definitiva, que hay muchas personas hoy en día en Osorno que están usando pellet. La limpieza, ¿qué recomienda, aparte del sistema técnico, qué recomienda bomberos en la diferencia? Muchas veces el cambio que se genera en estas combustiones, ¿no es cierto? Si bien es cierto, van a evacuar siempre por el mismo lugar. Lo que sí se recomienda antes de hacer estos cambios es la limpieza propiamente tal del ducto por donde van a evacuar estos gases. Lo ideal es que se mantengan siempre limpios. Perfecto, muchas gracias.